Después de graduarse en la Universidad de Babilonia, Daniel afrontó una tarea imposible. Fue llamado para interpretar un sueño que estaba incomodando al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y había un solo problema: el rey no recordaba el sueño. Y los sabios de Babilonia estaban desesperados corriendo para atender las demandas del rey. Ahora, si Daniel fracasaba en su intento de contar el sueño, podría colocar en peligro su propia vida y la de todos los consejeros, inclusive de sus propios amigos. Así que Daniel y sus amigos decidieron orar. Y oraron fervorosamente para poder entender el sueño y su interpretación. Y Dios, por su gracia, reveló todo a Daniel y salvó la vida de todos. Y el propósito justamente de la lección de esta semana es poder reconocer que el Dios del cielo es quien realmente conduce la historia humana, desde el principio hasta el final. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el fascinante libro de Daniel. Ya estamos en la lección número 3 y esta lección tiene como título Del misterio a la revelación. Y vamos a concentrarnos apenas en tres asuntos. Estamos leyendo el capítulo 2 del libro de Daniel. Los tres asuntos son: el primero, cómo Dios se comunica con los seres humanos; el segundo, qué Dios comunica a los seres humanos; y en tercer lugar, por qué Dios se comunica con los seres humanos. Ahora, vamos al primer asunto: cómo Dios se comunica con los seres humanos. Sabe que uno de los aspectos más fascinantes y que me llama la atención en el estudio de esta lección es la interacción de Dios con los seres humanos. Y está claramente definido que Dios se comunica de forma clara a través de un lenguaje que los seres humanos pueden entender. En el capítulo 2, Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño y reveló su interpretación a través del profeta Daniel. En el mundo antiguo, el sueño era considerado un medio de comunicación de los dioses. Así que era muy relevante para el rey esta forma de comunicarse. Por otro lado, Dios usó la imagen de una estatua, un elemento reverenciado y destacado en la cultura de Babilonia. Y es interesante notar que en el simbolismo de los cuatro metales ya existía en el mundo antiguo, mucho antes inclusive del tiempo de Daniel. Y lo que realmente Dios mostró a Nabucodonosor en el sueño era una combinación de elementos ya conocidos con elementos completamente nuevos. Y esto para mostrar el flujo de la historia. Una instrucción distintiva en el sueño de Nabucodonosor es que esta revelación representa el flujo de la historia y no apenas un dios o un rey. Y un asunto fundamental, otra característica aún más importante, más distintiva, es la piedra cortada de un monte. Todas las transiciones anteriores fueron de naturaleza ordinaria, donde un metal reemplazaba otro metal, un reino reemplazando otro reino. Pero en la escena final, la piedra golpea la imagen, los pies, y la destruye completamente. La piedra misteriosa crece hasta hacerse una gran montaña que llena la tierra, absorbe todos los reinos terrenales y nunca sufre destrucción. ¿Cuántos decimos amén? El segundo asunto de la lección es qué Dios comunica a los seres humanos. Dios muestra la historia del mundo desde el tiempo del Imperio Babilónico hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Y lo hace por medio de una imagen que se le mostró al rey de Babilonia. Y esta imagen tiene cinco componentes. El primer componente es de oro. El primer imperio es Babilonia, representado por la cabeza de oro, y que es del año 605 al 539 a.C. El segundo imperio es Medo-Persa, representado por un metal inferior al oro, el pecho y brazos de plata. Representa el tiempo del 539 al 331 a.C. Es interesante que los persas usaron la plata en su sistema de impuestos. El tercer imperio es Grecia, representado por el vientre y los muslos de bronce, establecido por Alejandro Magno del 331 al 168 a.C. Los soldados griegos eran conocidos por sus armaduras de bronce. El cuarto imperio es Roma, representado por las piernas de hierro, y este metal es una representación apropiada de Roma, un poder más fuerte que todos sus predecesores. Su puño de hierro aplastó a todos aquellos que resistieron a su avance. Y realmente Roma gobernó más territorios y duró más tiempo que todos los otros imperios. Esto es del año 168 a.C. al 476 d.C. Ahora, el quinto imperio es una mezcla de hierro y barro, hierro y arcilla. Este simbolismo indica que el imperio de Roma se degradaría. De las ruinas del imperio romano del occidente surgieron las naciones modernas de Europa. Y el último imperio, el más importante, es representado por una piedra. El punto culminante del sueño profético del rey fue una piedra misteriosa arrancada de una montaña, y la escritura aplica la metáfora de la piedra sin duda a Jesucristo. 1 Corintios 10:4, Isaías 28:16, Lucas 20:17 y 18. Realmente la piedra representa la segunda venida de Jesús, y cuando los reinos de la tierra sean reemplazados para siempre por el eterno reino de Dios, entonces comenzará un reino eterno, guiado y dirigido por nuestro Señor. El tercer asunto de la lección de esta semana es ¿por qué Dios comunica? Porque quiere mostrar su mano guiadora en la historia humana. Pero la función principal de la cronología profética es llamar la atención al protagonista máximo de los eventos proféticos, que es el Dios del universo. Y cuando Nabucodonosor estaba por ejecutar todos los sabios de Babilonia, al oír del decreto, Daniel se puso de rodillas y rogó por un milagro. Y en respuesta a la dramática liberación, el profeta Daniel escribió el siguiente poema, que está escrito en el capítulo 2 y el versículo 20 al 23. Leamos juntos. Dice: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y dispone reyes y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Y él concluye diciendo: me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Estas palabras son el reconocimiento de Daniel de un Dios poderoso, quien debe recibir toda nuestra honra y gloria. Y estas atrevidas declaraciones son reafirmadoras y deberían animarnos a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. ¿Saben que al meditar en los desafíos políticos, económicos del mundo actual, tenemos que recordar que las naciones y los gobernantes están realmente en las manos de Dios? Dios dirige el curso de la historia humana. Los eventos actuales pueden ser desalentadores, pero Dios todavía está en el control. Él no solo habla, sino también oye las oraciones de sus hijos, que sufren, que claman. Y pronto, todos los poderes del mundo serán reemplazados por el reino eterno de Dios. Y el que pronunció la primera palabra en la creación tendrá la última palabra en la historia. Podemos vivir con esperanza, sabiendo que Dios sostiene el futuro para siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que este Dios poderoso que guía la historia puede ser también nuestro guía cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recordamos nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.